despertó el aire frío de aquella mañana. Sin sospechar que a mi lado tú ya no estabas. Sin despedirte de mí, te habías marchado. Todo me hace pensar que de mí te has cansado. Solo vacío en mi cuarto, sentado en la cama. Lágrimas por mi mejilla mojaban la almohada. Todo me hace pensar que de mí te has cansado. Creo que ya no querías estar a mi lado. ¿A dónde estás? ¿Con quién estás ahora? ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora. Ay, ¿cómo le explico a mi corazón que me engañabas con otro amor? Que has elegido ya tu camino para vivir con otro hombre. ¿A dónde estás? ¿Con quién estás ahora? ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora. Ay, ¿cómo le explico a mi corazón que me engañabas con otro amor? Que has elegido ya. El viento percibo, he quedado muy solo. Necesito mucho de ti, soy un alma perdida. Sin ti seré como un niño sin cariño y abrigo. Yo que te di un montón, lo mejor de mi vida. Has jugado con mis sentimientos y mi corazón. Sabes muy bien que yo siempre miré por tus ojos. Solo sabemos tú y yo que mi boca no miente. ¿A dónde estás? ¿Con quién estás ahora? ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora. ¿Cómo le explico a mi corazón que me engañabas con otro amor? Que has elegido ya tu camino para vivir con otro hombre. ¿A dónde estás? ¿Con quién estás ahora? ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora. Ay, ¿cómo le explico a mi corazón que me engañabas con otro amor? Que has elegido ya tu camino para vivir con otro. Elegí